La Hora Pulenta, el único programa cuya hora dura 120 minutos. Y ahora escuchamos en vivo y en directo para todo el universo a través de Nacional Rock, Antolín. Ha sido un día malo, por favor no saques una foto cruzando el pantano con una nevera el a todo. Libros fotocopiados, biografías de famosos. Oh, oh. Libros fotocopiados, biografías de famosos. Antolín en la Hora Pulenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, bueno, amigos? Muy bien. ¿Contento con este EP? Sí, ¿eh? Sí, muy contento. La verdad que sí, uno de los discos que más, digamos, más satisfecho me dejó. Uh-huh. Sí, sí. Sabía que era algo así cuando lo estabas haciendo y está bueno comprobarlo ahora que es así. ¿Hay alguna fecha en vista? Sí, esas cosas. El próximo sábado, uh-huh, hay una fecha que organizan los amigos de Fuego Amigo. Claro, sí. Valga la redundancia. Y sí. Con Hernán Martínez, uh-huh, Natalia Ponzo y Adrián Pauletti. Un fechón. Fechaza. En Dinamo. Vamos a estar ahí, ¿eh? Sí. Bueno. Vamos a estar ahí. Así que bueno, sigamos, dale. Cajas de cereales abiertas sin premio. Dale. Sobre los tejados, espera. de cereales abiertas sin premio, un sorbo de vino en soledad, tiendas de campaña sobre los jardines, intentando no llorar, rastreando el cielo en la madrugada, debajo del puente peatonal, perdemos la vida planeando el futuro. Estamos escuchando a Antolín aquí en vivo en la hora pulenta. Ahí va. Costado. Torín en la Hora Pulenta. Tenemos algunos mensajitos. Por ejemplo, el amigo Nat Motorizada, que dice respecto a aquel tema de los piojos que pasamos, dice: menos mal que no me conocieron cuando iba con Morrales de los piojos a FSOC. Gracias por pasar ese tema. De nada, Nat. Y también el amigo Hernán Martínez, que está escuchando, Andy Fechi, Tomás Aris Correta, todos ellos, muchas gracias por estar escuchando La Hora Pulenta. Seguimos, si querés. Vamos, con una más. Dale, dale. Sesiones de siervos, noticias falsas, noticias falsas de internet. Aún sigo esperándote. Aún sigo esperándote. Policarpo Avendaño dice: un saludo muy grande para la Chamix, que es una capa de las teclas. Así que bueno, estamos acá. Chami. Muy bien, Chami acompañando a Antolín. Es una dupla que vos tenés tu banda, ¿no? De eléctrica, sí. Con la que tocas también. Y además este formato de acústica más teclados. Uh-huh. Que es, para mí te va muy bien ese sí. formato, ¿no? Yo soy de la idea de que a mí me gustan las dos formas, ¿no? Pero va muy bien con Antolín, teclado y acústica. Y son dos cosas muy diferentes. Son, ¿no? Muy diferentes, sí. Muy disfrutables. Sí, sí, sí. Por ahí este formato va más con... el tipo de música. Con más contextos, digamos. Claro. Y por ahí en lugares más grandes o fechas más festivales, por ahí una banda, cada tanto me doy ese gusto. Claro, pero... claro, obviamente. Sí. En el Festipulenta has brillado de las dos maneras, con así tecladito, guitarra o con la banda, ¿no? Es algo que... has estado de las dos formas y está bueno que... Pero, digamos, no todos pueden bajarse de la banda y mantenerse firmes. Y vos lo lográs. O sea, vos tenés este formato chiquito que va muy bien. Tiene mucho espíritu tuyo. Así que, bueno, seguimos. También te manda saludos todos los rayos. Bueno, bueno, y ahí siguen siendo saludos. Saludos para todos. Muy bien. Dale, muchas seguimos. Gracias. Thank you. James Dean muerto, un Warhol muerto, un Cobain muerto, un Rainbow muerto, un Elvis muerto, un Nick Drake muerto, un Basquiat muerto. Vamos llegando al final de este programa, queda un tema más, pero antes de eso vamos a despedir al equipo maravilloso que ha hecho este programa. Dale. Con Adrián Viña en la producción, con David Eskenazi en la operación técnica, con Marcelo Moros en la, acá haciendo sonido, en el estudio, y bueno, agradecerle a los chicos que han venido a tocar, a Anto y a Maite, también a Martín Pirojansky, con quien hicimos la entrevista hace un rato. Muy linda nota. Y a todos los que estuvieron del otro lado haciendo posible este programa. Sí, recordemos que tanto la entrevista como este lindo, muy lindo momento que estamos pasando con Antonini y Chamix, van a poder recuperarlo el martes o el miércoles en nuestro blog. Va a estar el streaming ahí para recuperar enterito el show y escucharlo. Por ahí estás loco en tu casa o en el laburo y lo pones de vuelta y te calmás porque te lleva a eso. Y nosotros nos reencontraremos el sábado que viene en la misma batidora por el mismo Vaticanal haciendo un nuevo episodio de La Hora Pulenta. Nos vamos con un poco más de Antolín y Chamix. Dale. Thank you. Hora Pulenta.